corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías se servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, y si tú viniste en esta noche afligido, puedes llenar las con tu gran poder. Tú viniste en esta noche afligido, usa mis manos, Señor. El mejor lugar es su presencia. Y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más,

y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Es mi anhelo, Señor, es mi anhelo, Jesús, estar en tu presencia, verte cara a cara, conocerte más y más. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Tiene otra sorpresa? Yo voy a invitar a Lily Goodman que pase para acá, por favor. Para los que no conocían a Lily, ella es Lily, está chiquita, pero canta muy con mucha potencia. La música de Lily ha bendecido mucho a mi vida, y yo sé que la vida de muchas personas. Y esta canción que vamos a cantar viene en el disco de Lily que se llama Vuelve a Casa. Y esta canción se llama Ven, te necesito. ¿Cuántos necesitan al Señor? Yo le necesito. Yo conocí al Señor cuando tenía 16 años. Lily, ¿tú lo conociste cuando tenías cuántos años? 7 años. 7 años. Mike, aquí en el piano, ¿lo conociste a qué edad, Mike? 6 años. A los 6 años. Casi todos aquí en la plataforma conocieron al Señor cuando eran niños. El Señor siempre está llamando a la puerta de nuestro corazón. Desde que somos pequeños, unos le oímos y abrimos la puerta de nuestro corazón temprano, otros esperamos a ser adultos, otros nunca le abren la puerta de su corazón. Y de esto se trata esta canción: te he rechazado, pero ahora te invito, ven, te necesito. Si no es contigo,